Víctor Beltrán, presidente del barrio León 13, segundo sector, comenta las buenas obras que se han realizado en la comunidad. Tenemos agradecimientos con las cosas positivas que se ha logrado dentro del barrio, ya gracias a la administración que salió y la que entra, con unas vías de acceso al barrio como es la Traversal 12A, que va desde la Terreros hasta la Despensa, una vía importantísima para el sector. Está descongestionando prácticamente el sector, y con un gran problema que veníamos de hace 20 años con una inundación desde aguas residuales, ya que con esta obra se metió una tubería bastante grande y por ahí ya quitamos la inundación. Por otra parte, también gracias a la administración saliente dejó algunas calles pavimentadas, como fue la 42 y la octava, en este momento pavimentada, que eso ha beneficiado mucho, mucho al León 13, segundo sector, y a la Comuna 3 en general, porque se beneficia a la Comuna 3. Todo lo que se haga en un barrio de la Comuna 3 beneficia a todo el sector. De todas maneras, agradecerle de verdad antemano a la administración y al alcalde actual, que también quiere y está muy, muy entusiasmado con el sector para seguir cambiándolo. De todas maneras, agradecerle también a la directiva de la Junta de Dirección Comunal, que es un grupo especial para que le lo motiva a uno a trabajar, ¿verdad? Y a la gente que piensa y que ve un cambio en el sector. También agradecerle porque tenemos un proyecto grande que es el Hotel Salón Comunal, que lo venimos trabajando desde hace un tiempo atrás. Venimos trabajando y es un poco difícil, pero le vamos a meter el empeño a ver si algún día tenemos el lote para nuestro salón comunal. Eso lo encuentro en nuestro barrio del León 13, segundo sector. Don Víctor y los habitantes esperan seguir mejorando esos puntos del barrio que les falta por cambiar. Les informó Gersain Ducora Guerrero para Periodismo Público Radio.